En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 11 de marzo de 2025. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de muy cerquita de los 16 grados, 15,9 es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elx, con una humedad del 70%. Y desde este momento y hasta la 1:20 de la tarde estamos a través del 101.4 Radio Marca Elche con este espacio Somos Marca. Un espacio que como cada día te va a hacer un repasito de actualidad, del deporte, el tiempo en nuestra ciudad. Y hoy tenemos también efemérides, además de esto también tendremos a Paola Zas, hablaremos de buenas y sanas, bonitas, además de sanas sonrisas. Además de esto, pues hablaremos de estar aún más sanos y de prepararnos para la próxima carrera 7K... Carrera de Empresas Grupo Paredes Automoción, y lo haremos con Well Nutrición, que viene a darnos un montón de buenos consejos. Y también tenemos un reportaje de parte de mi compañera Teresa Fernández. Bueno, pues todo esto y un montón de cosas más en este martes, día 11 de marzo de 2025. Ya sabéis que además es martes, por lo tanto la música que va a sonar hoy la vas a poder cantar pues todo lo alto que tú quieras, música en castellano. Y como es habitual en este espacio, también comenzamos con la actualidad sucedida hasta el momento en nuestra ciudad, en un pequeño repaso a las noticias. Comenzamos contándote que comienza la retirada de cables en el centro histórico y lo hacen a través de un nuevo plan que contempla una restrictiva ordenanza. El objetivo es mejorar la seguridad, la estética urbana y también la calidad de servicio eléctrico y de telecomunicaciones. Además, te contamos que la edición número 53 de Future Moda llega a Firalacán. Serán los días 12 y 13 de marzo. Desde la Asociación Española de Componentes para el Calzado esperan que tenga una buena acogida, llegando a los más de 6.000 visitantes. Y por cierto, allí estaremos mañana en directo desde las 10 de la mañana. Este espacio Somos Marca de Radio Marca Elche, contándote todo lo que vaya sucediendo en esa edición número 53 de Future Moda. También te contamos que la maratón de donación de sangre Ciudad dels tendrá lugar este sábado en el Centro de Congresos. En las anteriores ediciones se han recogido 6.600 donaciones de sangre, de las que más de 400 fueron de nuevos donantes. Más noticias, las plazas principales se tiñeron de violeta para celebrar el Día de la Mujer con actos reivindicativos por la igualdad. En el manifiesto se denunció el daño que muchas plataformas y redes sociales están haciendo por promover un modelo de masculinidad con discursos de odio contra los logros femeninos. También te contamos que los bomberos exhibieron su trabajo con rescates y simulacros de emergencia en la festividad de su patrón. En estas jornadas todo el material del que disponen para salvar vidas en caso de accidente de montaña, de tráfico o en incendios. Y también te contamos que el ilicitano José Vicente Ballester está entre las 10 mejores notas del MIR. Pepe, como le gusta que le llamen, es graduado en Medicina por la UMH y obtuvo una puntuación de 153,3 puntos. Reconoce que pese a que su siguiente paso no está claro, le gustaría especializarse en dermatología. Y sobre esto tiene que ver el reportaje que nos trae más tarde mi compañera Teresa Fernández. Bueno, y después de esto, ¿qué hacemos? Nos vamos con el deporte, cambiamos de sintonía porque vamos con la última hora del Elche Club de Fútbol, que como cada mañana nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Tras la importante victoria frente al Castellón, no hay tiempo para celebraciones. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya pone el foco en el partido frente al Oviedo, que es además el primero de la jornada número 31. El viernes a las 8:30 el Elche juega en el Carlos Tartiere frente a un Oviedo que marca en la sexta plaza el último puesto de playoff. Un Oviedo que viene tras dos derrotas, escocido y más, recordando el 4-0 del partido de la ida que le infligió el conjunto de Eder Sarabia. Para ese encuentro, los ilicitanos tendrán las bajas de Nico Fernández, Yago de Santiago, y veremos qué pasa con el hombro de Marc Aguado. Tiene una luxación de hombro, tendría que pasar por el quirófano, pero cuando termine la temporada es más que probable que pueda jugar lo que resta de campaña, con lógicamente alguna molestia e infiltrado. El técnico del Elche, Eder Sarabia, hablaba tras el partido de lo importante que es la victoria, pero que todavía queda mucho para conseguir el sueño del ascenso. Sarabia: la gente se ve que hay ilusión, que te anima, que disfruta. Alguno dice, bueno, al principio no creía tanto, pero ya me subí al barco. Bueno, pues eso es lo que necesitamos. Y que cuando también tengamos momentos un poco más complicados, pues que los tengamos cerca. Ser conscientes de la liga en la que jugamos, ser conscientes que vamos a seguir perdiendo partidos, pero confiar en el equipo, como si lo decía en la jornada 5, ahora en la 30, pues con mucha más razón. Entonces, bueno, disfrutar del momento, ilusionarnos, seguir exigiéndonos y a por el Oviedo. Ya por el Oviedo, porque es una jornada realmente también espectacular. Oviedo-Elche, el sexto contra el tercero, y Huesca-Levante, el quinto contra el segundo. Enfrentamientos directos que se van a producir en la próxima jornada. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez, con esa última hora del Elche Club de Fútbol, que, por cierto, volverá a la 1:20 con el programa Elche en Punta, toda la información del deporte. Hay más deporte, además de el Elche Club de Fútbol, y es que hoy José Antonio González nos habla de los oros cosechados por la nadadora Ángela Martínez. Lo hizo en el Nacional de Sabadell, y también nos habla sobre el cheque solidario de la Ultra Elique que ha entregado a la Fundación Guapo. Buenos días, José. Hola Rosa, muy buenos días. Como ya contábamos el pasado viernes, Ángela Martínez ha sido una de las grandes protagonistas del Campeonato de España de Natación que se ha celebrado en Sabadell. La nadadora de Elche ha conquistado el oro en los 1.500 metros libre y en la prueba de 800. En cuanto a los 1.500, la nadadora del KZM Swimming Team está por debajo de los 16 minutos 19 segundos que se han marcado como referencia para los Mundiales de Singapur, aunque todo se definirá en junio, cuando se celebre el último Open de España antes de la cita mundialista. Ángela Martínez está firmando un inicio de 2025 excelente, ya que a estos resultados hay que sumar otra destacada actuación en la Copa del Mundo en Soma Bay de aguas abiertas, celebrada hace unas semanas en Egipto. La nadadora ilicitana acabó en la quinta posición. Estos resultados confirman su gran estado de forma después de su histórica participación en París 2024. Si nada se tuerce, en los próximos meses podría confirmar su presencia en los Mundiales de Singapur. Por otro lado, destacar que la Ultra Elique ha entregado a la Fundación Guapo Elche los 5.000 euros del cheque solidario de parte de la recaudación de su primera edición celebrada el pasado 22 de febrero. El importe se destinará a la compra de material deportivo enfocado al tratamiento de los pacientes oncológicos que diariamente son tratados en las instalaciones de la Fundación Guapo. Más información en teleelche.es, radiomarcaelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias por toda esa información. Y después del repaso a las noticias y también al deporte, toca el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, yo te cuento que estamos en 15,8 grados según marca la estación meteorológica de Teleelche y también tenemos una humedad del 70%. Pero para saber el tiempo en Elche, las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? La borrasca Hanna sigue garantizando la inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, no han bajado de los 11 grados. En el sur del Camp d'Elx, mínimas que han rondado los 7-8 grados. A primeras horas de la mañana nos ha cruzado una línea de inestabilidad atmosférica que nos ha dejado alguna gota o precipitación de carácter débil. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto entre las 12 y las 6 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 80 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada continuará la inestabilidad atmosférica y es que la borrasca Hanna se adentra por el norte peninsular, nos seguirá enviando líneas de inestabilidad atmosférica. Durante las horas centrales del día, ambiente relativamente soleado con apertura de grandes claros, pero por la tarde de nuevo la nubosidad irá en aumento con tendencia a cielos muy nubosos. Esperamos precipitaciones puntuales, en principio de carácter débil. El protagonista de la tarde será el viento puntualmente moderado de suroeste, rachas que incluso podrían superar los 40 kilómetros por hora. Viento que va a mantener temperaturas elevadas, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 20-21 grados. Mañana miércoles, estabilidad atmosférica, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Por el oeste de la península asoman nuevas borrascas atlánticas que de momento mañana no nos van a afectar en una jornada en la que el protagonista será el viento puntualmente moderado de poniente, viento que nos va a dejar temperaturas máximas en torno a los 21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 12 grados. Entre jueves y viernes, las borrascas atlánticas nos van a dejar inestabilidad atmosférica, paso de abundante nubosidad, algunas precipitaciones puntuales y notaremos un descenso de las temperaturas máximas que no van a superar los 16-17 grados. Para el fin de semana vuelve la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y viento flojo. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Volveremos a hacer un nuevo repaso al tiempo y al deporte. Será a las 12 del mediodía y a la 1 de la tarde llega el informativo de esta casa de Radio Marca Elche con toda la actualidad ocurrida en la ciudad. Bueno, como ya os he dicho, hoy es martes. Martes se celebran los santos de Vicente, Ramiro, Cándido, Constantino y Eutimio. Muchas felicidades a todos los que, bueno, pues celebráis vuestro santo o a todos los que tenéis algo que celebrar en esta mañana de martes. Y como digo, es martes. ¿Qué pasa los martes? Música con Ñ cantada en castellano para que si te apetece, pues la puedas cantar a grito pelado si quieres. Buenos días. Aquí no duerme nadie, serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Hay mucho convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también. Miami. Estoy con dos amigos, uno fue testigo de una balacera mortal.

como el humo del papel se esfumará todo lo inútil. Volverán la lucidez y la cordura, volverán los sabios, volverán los genios. Seguirás esperándome y pensando en mí. Volverán los dioses a fijarse en mí. Volverán las historias con final feliz. Na, na, na. Bueno, estamos a martes. Ya sabes que puedes utilizar nuestro número de WhatsApp para lo que a ti te apetezca en esta mañana, contarnos lo que quieras y si, bueno, te apetece escuchar algún temita, pues tú también pídelo, porque igual tienes suerte y hasta lo ponemos. En cualquier caso, ya sabes que nuestro WhatsApp es el 665896450. Además de esto, te comento que si estás pensando en lo de la carrera de empresas, la carrera, el 7K de Empresas Grupo Paredes Automoción, si te vas a apuntar, si ya tienes tu equipo, le estás dando una vueltecita, pues que hoy traemos un montón de buenas recomendaciones para realizarla de la mejor manera posible. Y lo haremos con Well Nutrición. Eso sí, será a la vuelta de hacernos un viaje con la Musicalité. Es un día cansado del trabajo, no es un día muy malo, es aún peor. Ya no sé quién soy, ya no puedo más dejar el trabajo para nunca regresar. Cuando tenga el mundo entre mis brazos, la distancia será una bendición. Cuando vea el sol, cuando vea el mar, pensaré en la gente a la que siempre quiero más. Descansar en Alicante o Barcelona, descubrir Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos de buen humor y estamos preparando el 7K. La carrera de empresas, ya lo sabes, la tercera edición la ponemos de nuevo en marcha y tú puedes participar en ella de manera individual o lo puedes hacer colectiva con compañeros de trabajo. Tienes todas las bases si las quieres consultar en nuestra web en teleelche.es. Ahí pone una pestañita en verde, carrera de empresas. Ahí es donde puedes apuntarte, informarte. Lo tienes todo, pero date prisa. ¿Sabes por qué? Porque solo faltan 25 días. Y como es habitual en la carrera de empresas, esa previa a la carrera, lo que tenemos es buena gente que pasa por aquí porque nos vienen a dar muy buenos consejos y llegan desde Well Nutrición. En este caso hablamos con Iciar Porcel. Buenos días, Iciar. Buenos días, Rosa. Súbete un poquito en el micro. Ajústatelo bien a tu... Sí, sí, ahí está. Para estar cómoda, perfecto. Y así te escuchamos alto y claro, porque no es por nada, pero llegas desde Well Nutrición para, bueno, hacer... Va a ser amplio el repaso que le vamos a hacer a la alimentación, a cómo entrenar, a qué hacer para llegar bien, en buenas condiciones, a la carrera, al 7K Corre por tu empresa, de Grupo Paredes Automoción, pero también nos puede servir en el día a día, ¿verdad? Por supuesto, al final, muchísimos de los consejos que daremos sí que serán adaptados a la carrera y habrá algunos que difieren un poquito, como con el tema de la fibra y demás, pero hay muchos consejos que podemos aplicar a nuestros entrenamientos del día a día, vaya. Vamos a empezar con la alimentación. ¿Por qué es tan importante la alimentación en el rendimiento deportivo? Al final, tenemos que pensar que nuestra alimentación es lo que nos va a dar energía para después poder realizar esa actividad, ¿no? Es como la gasolina de nuestro coche que va a permitir que vayamos a desempeñar esa actividad. Por lo tanto, si no nos alimentamos bien, no vamos a poder tener el rendimiento que buscamos y puede ser que nuestra capacidad de recuperación también se vea afectada. Concretamente, en este tipo de deporte cardiovascular, como es la carrera de empresas, supongo que habrá que alimentarse bien. Precisamente en este tipo de deportes, de ejercicios, necesitamos tener unos depósitos de glucógeno muscular elevados, que estén completamente recargados, para luego poder tener esa energía, además de también tener una buena hidratación. Y para los días previos de una carrera como esta, ¿qué tipo de alimentación se recomienda? Lo más importante es que tengamos una alimentación rica en carbohidratos de fácil digestión, es decir, los blancos. Porque esto es lo que va a hacer que esos depósitos de glucógeno se llenen dentro de nuestro músculo. Por ejemplo, pues podemos consumir arroz, pasta, patata, boniato, pan, todos ellos en su forma refinada. Arroz, pasta, patata, boniato, pan, o sea, lo que te quitan por un lado, ahora te lo están poniendo, pero como bien has dicho, sin grasas refinadas. Sin hidratos de carbono. Que sean hidratos de carbono refinados, que no tengan ese aporte extra de fibra. Vale. ¿Y alimentos que deberíamos tomar, que deberíamos evitar en este caso los días previos? Pues precisamente esos alimentos ricos en fibra, como podrían ser pues esos hidratos de carbono integrales, también grasas, ¿no? No que quitemos completamente las grasas, pero sí evitar aquellos productos que sean muy ricos en ellas. ¿Por qué? Porque al final sí que es cierto que durante una alimentación saludable siempre vamos a recomendar un hidrato de carbono integral, pero en este caso lo que queremos es tener una rápida digestión, tener la energía muy disponible y no tener pues esas molestias digestivas. Que te puede ocurrir durante la carrera, o sea, y precisamente el día de la carrera. Ya que es por la mañana la carrera, ¿cómo debería ser el desayuno? Porque puede ser que unos digan, no desayuno por no ir pesado a la carrera, o puede ser, no, voy a alimentarme bien porque tengo una carrera por delante que no es muy larga, pues oye, es un gasto, ¿no? Sobre todo, tiene que ser un desayuno ligero, fácil de digerir y, como comentaba, rico en esos carbohidratos para poder tener esa energía. Has comentado lo de ir o no habiendo desayunado. Es verdad que hay algunas personas que les cuesta un poquito más el desayunar por la mañana o que prefieren ir en ayunas, pero sí que es verdad que muchas veces recomendamos que no se realice ese entrenamiento, bueno, esa carrera en ayunas. Sí que es cierto que entrenar en ayunas puede ser recomendable porque nos ayuda a realizar la oxidación de la grasa, nos puede hacer que sea un poquito más eficiente esa oxidación de grasas en general, pero en concreto cuando estamos hablando de que nos vamos a presentar a esta carrera en la que por lo general buscamos un aumento del rendimiento, buscamos como tener nuestra mejor marca y demás, en ese caso sí que no recomendaríamos el realizarlo en ayunas. Pero por supuesto depende del objetivo que tenga cada persona. Ponnos algunos ejemplos en cuanto a desayunos. Podemos, teniendo la base esa de que sea rico en hidrato de carbono de fácil sintetización, podríamos tener, por ejemplo, pues unas tostadas de pan blanco con mermelada. Podemos tomar yogur natural con fruta. Que a lo mejor quiero algo salado, pues me puedo coger un bocadillo de pan blanco con jamón. Si prefiero algo rápido porque es que no me apetece, no tengo tiempo de ponerme a preparar nada, tan sencillo como coger una pieza de fruta, como por ejemplo un plátano, unos dátiles, y ya tengo ese aporte extra de hidrato de carbono. Para esa gente que comentábamos que le cuesta muchísimo el meter un desayuno, que a lo mejor se levanta sin apetito, lo podemos hacer tipo batido, que es muchísimo más fácil de sintetizar y que también facilita esa digestión. Y luego un desayuno que a mí particularmente me gusta es el arroz inflado, que podemos tomar con bebida vegetal o con un poco de leche, que tiene ese componente astringente y nos va a liberar de probables problemas digestivos. Fíjate, arroz inflado con leche o bebida vegetal. Fíjate, no se me había a mí pasado esto por la cabeza, así como un desayuno, pero claro, estamos hablando de antes de la carrera, ¿vale? Claro, justo tenemos que tener la mañana de la carrera, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esto es para tener esa energía muy disponible. Por supuesto, en un día cualquiera vamos a recomendar esa alimentación rica en fibra, rica en grasas saludables. Nada que ver. ¿Y con cuánto tiempo deberíamos realizar ese desayuno? Porque claro, no sería, te levantas, desayunas y a correr. ¿Debemos dejar un tiempo? Lo ideal es que dejemos entre una hora o dos horas de tiempo desde que desayunamos hasta que vayamos a hacer esa carrera, para pues evitar que empecemos a correr con la digestión a medias y que podamos tener esos problemas digestivos. O sea, casi te ha hecho un poco la digestión. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y hablábamos antes del ayuno. ¿Qué opinas o qué nos recomiendas? Porque sobre realizar la carrera en ayunas, ¿cuál es tu opinión? Lo que comentábamos, una cosa es cuando vayamos a hacer un entrenamiento, por ejemplo, que ahí sí que puede ser útil o puede ser que nos convenga el realizarlo en ayunas, siempre que la persona quiera, ¿vale? Depende muchísimo de sus características, depende de sus objetivos y todo esto lo tendríamos que tener en cuenta. Claro. Por ello, lo de que siempre recomendemos que nos pongamos en manos de un nutricionista. Claro, porque cada persona es única. Exacto. Más cosas. Ahora, justo para el día de la carrera, yo personalmente no recomendaría realizarla en ayunas, porque lo que buscamos es precisamente tener mucha energía, toda la que podamos, lo más disponible posible y no, pues, no fatigarnos, que no se vea nuestro rendimiento comprometido en esa carrera. Y ya hemos dado, ya hemos hecho todos esos pasos, hemos desayunado, hemos dejado casi dos horitas antes de la carrera. ¿Durante la carrera sería necesario comer algo? Teniendo en cuenta son 7 kilómetros. Exacto, eso te iba a comentar. Depende mucho de lo demandante que vaya a ser esa carrera. En esta de 7 kilómetros, por lo general, los corredores no suelen necesitar ingerir nada durante el recorrido, pero si nos encontramos ante una carrera que nos resulta demandante o que ese corredor durante la carrera nota que necesita un plus de energía que le falta para poder llegar a la meta, bueno, pues sí que podríamos tomar un pequeño bocado, ¿no? Pues a lo mejor un dátil o algunos sorbos de un gel energético que nos va a dar pues ese plus de energía para poder finalizar el recorrido bien. Fíjate que esos corridos son los dátiles, qué fácil es de llevar así, darle un bocadito y con los ricos que están además, tienen una energía también, ¿no? Nos pueden... Y no los tienes que preparar porque ya vienen preparados. Eso ya viene de bocado, o sea que... Bueno, hablamos de comer, pero ¿qué pasa con la hidratación? Porque supongo que también puede afectar al rendimiento. Eso es, de hecho es que la hidratación es importante. Cuando hablamos de personas deportistas, pero también en la salud en general, es que es súper importante y parece que muchas veces no le damos como la importancia que realmente tiene. Y por favor, muy importante, que no esperemos a tener la sensación de sed, que es lo que nos pasa muchas veces. Hasta que no nos da sed, no bebemos agua. Y esa sensación de boca seca, de cuando ya nuestro cuerpo nos pide agua, nos está indicando que estamos en proceso de deshidratación. O sea, estamos ya más que en reserva, ¿no? Eso es. No debemos dejar que lleguemos a ese punto. Es verdad. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablamos de carreras, puede ser que si estamos en proceso ya de deshidratación, nuestro rendimiento se vea comprometido. Y además puede ser que como tienes tanta sed, te bebas un buen trago de agua. Cuando si lo vas haciendo periódicamente durante todo el día, pues serán traguitos más cortos que no te van a dar esa sensación de pesadez, ¿no? Exacto. Y de hinchazón. Y previamente, ¿cuánta agua deberíamos beber? Deberíamos beber previo a la carrera. Lo ideal es que una hora antes, como mínimo, hayamos bebido medio litro, ¿no? Esos 500 mililitros de agua, para tener una buena hidratación preparándonos para esa carrera. Decimos con ese tiempo previo porque no recomiendo que nadie se beba medio litro justo antes de correr, porque puede que tengas que hacer una parada a mitad de la carrera. Exacto, medio litro de agua se puede beber en esas dos horitas previas a la carrera perfectamente, entre el desayuno y todo. ¿Y qué hacemos durante el recorrido? Igual que lo de la comida, sí se recomienda en este caso, creo, ¿no? Echar algún sorbito de agua. Eso es. Lo ideal, de hecho, sería tomar entre 200 y 300 mililitros, como tú comentas, así a sorbitos, entre 15, o sea, cada 15-20 minutos de carrera, para evitar pues eso, esa deshidratación. En esta de 7 kilómetros puede que con agua sea suficiente. Si ya nos vamos a una carrera pues un poquito más, como comentábamos, más larga o más demandante, puede que necesitemos alguna bebida para reponer también electrolitos. Y esto en cuanto a comer y beber antes, durante la carrera. ¿Qué pasa cuando hemos terminado? Vamos a la recuperación. ¿Cómo debe ser la alimentación después de una carrera? Exacto, muy importante, porque también eso, la gente muchas veces se centra en el pre y en el durante. Y luego ya. Y llegamos a la meta y ya podemos tirarnos al sofá y no pasa nada. La recuperación es súper importante. Entonces, ¿qué tomaremos? Pues agua, por favor, súper importante esa rehidratación, porque muy probablemente en nuestro sudor habremos perdido tanto agua como electrolitos. Entonces, como comentábamos, a pequeños sorbos para ir rehidratándonos poco a poco hasta que pues nuestra orina ya tenga un tono más claro. Y luego, en cuanto a la comida, lo que comeremos en el momento inmediato, si es que comemos algo, algo rico en hidratos de carbono, para reponer ese glucógeno que comentábamos que habremos gastado. Y luego ya la siguiente comida, en este caso la carrera es por la mañana, pues la comida que haremos a mediodía, recomendamos que tenga todos los macronutrientes. Es decir, rica en carbohidratos, rica en proteínas para recuperar ese músculo que tenemos ahí un poco fatigado, y lo complementaremos en este caso con grasas saludables. Es una buena recompensa tras una carrera, ¿eh? Merecida totalmente. Merecidísima, ya lo creo yo, ¿eh? Merece la pena. Bueno, ¿y hay algún alimento además que nos pueda ayudar a reducir la inflamación o el dolor muscular tras ese esfuerzo que hemos hecho en la carrera? Pues sí que es cierto que hay algunos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y nos pueden resultar beneficiosos pues después de ese esfuerzo físico que hemos hecho. Entre ellos encontramos pues la cúrcuma o el jengibre, que lo podemos incluir a cualquiera de nuestras comidas. El omega 3 también, que pues lo encontramos en los pescados grasos o en las nueces, y también tiene ese efecto antiinflamatorio que va a ser tan beneficioso. Y como extra tenemos también el magnesio, que es otro nutriente que nos beneficia a evitar esa fatiga, a evitar esos posibles calambres que nos podrían dar. Y bueno, esto lo encontramos en frutos secos y en legumbres. Como podemos ver, no es solamente tengo una carrera mañana, voy a salir, me calzo las Depor, las tapas de correr y me lanzo a la calle. La cosa no va así. Vas a tener un mejor, no solamente una mejor carrera, sino también un antes mejor, saludable, porque te has estado cuidando bien para prepararte para esta carrera. Después una carrera buena, que bueno, pues independientemente del tiempo que hagas o cuando entres en meta, que lo lleves bien y que tengas buenas sensaciones es muy importante. Y luego una recuperación también muy buena y de la mejor manera, también con esas recompensas que, oye, que siempre vienen muy bien, ¿verdad, Iciar? Eso es. Lo ideal es que tengamos desde principio hasta fin todo de la mejor manera posible. Oye, por cierto, volveréis. Vamos a tener todas las semanas recomendaciones desde Well Nutrition para preparar ya esa carrera, ese 7K Corre por tu Empresa de Grupos Paredes Automoción. Y como digo, tendrá lugar en 25 días, te lo digo enseguida. Pero hay algo que podemos descargarnos. Eso que yo creo que también nos puede ayudar, ¿no? No solamente en una carrera, sino igual en nuestro día a día. En realidad, todos estos consejos que estamos viendo y que veremos alguno más durante las próximas semanas, las vamos a recoger en un ebook que durante esta semana os podréis ya descargar. Desde Well Nutrition lo hemos preparado para que podáis tener ahí todo y podéis echarle un vistacito. Y también incluiremos algunas recetas. ¡Ay, qué bien! Eso me gusta. Porque sí, sabes que vemos, pues come esto, come lo otro, come, y dices tú, vale, pero es que ¿cómo lo como? Me apetece, ¿no?, que me deis un poquito de preparación, ¿cómo me lo preparo? Porque a ver, ya sabemos que hay que comer carne, pescado, verduras, frutas, lácteos, un poquito de todo. Pero ¿cómo me lo como para que no me resulte muy aburrido? Pues está muy bien que haya alguna receta también para poder ir a ello. ¿Lo descargamos? ¿Es totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Vale. Y sí que está adaptado a esa carrera, ¿no? Vale. Con vistas a la carrera. Si luego queréis más recomendaciones de salud en general, os esperamos en Well Nutrition para lo que necesitéis. Pues ahí queda dicho. En 25 días, lo que viene siendo el 6 de abril, a las 10 de la mañana, tiene lugar en la pista de atletismo Manolo Jaén, la tercera edición de esa carrera de empresas de Elche, Grupo Paredes Automoción. Y si quieres participar de manera individual o colectiva con compañeros de trabajo, solo tienen que entrar en la web de Teleelch e informarse de todo. Y luego, pues hombre, ponerse al día y ponerse en manos de Well Nutrition. Con todos los consejos que vamos a ir dando, así seguro que la carrera va a ser... La van a llevar muchísimo mejor, ¿verdad? Segurísimo que sí. Y nosotros también salimos, así que nos veremos allí. Que están también ellas. Ellas llevan muy preparadas, ¿eh? Ya lo voy diciendo. Bueno, ellas y ellos. No sé cuántos corréis. Bueno, nuestro equipo está compuesto en 90% de mujeres, con lo cual, si quieres, puedes decir ellas. Ellas. Venga, pues también a ese chico que corre, que muy bien, que muy bien. Vale, pues nada, que nos vemos la semana que viene, volvemos a hablar de cosas interesantes, sobre todo que nos vas a beneficiar en el deporte en general y en particular en el 7K, Corre por tu Empresa, del Grupo Paredes Automoción. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Vicía. Hasta luego. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Yo soy quien se dormía en las clases de historia y aún me ve con mi propia manera de ser. Soy el niño que el amor declaraba en forma de canciones, disfrazando por vergüenza por tanto delirio. Soy un niño a pesar de mis 30 cumplidos. Sé bien que nunca daré lo que es mío, los recuerdos con que me crié. Siempre mío, y al mirarme al espejo entendí que lo importante es ser igual por dentro y luchar. No quiero hacerme grande, no

De carnaval encontraremos algo en el desván. Bueno, no es la mujer de verde, pero podría serlo en algún momento, ¿no? Teresa Fernández, buenos días. Buenos días, Rosa. Ay, qué bien que subas a verme, porque, bueno, acabas de estar en televisión, pero, sí. pero en tele, y ahora estás en televisión, pero en radio. Y el tema que te traigo es parecido al que tenía en tele. Uh-huh. ¿Hablamos de educación? Claro, y hablamos de algo muy importante también, con un muchacho que, bueno, pues no es por nada, pero ha sacado una de las notas más altas. En el top 10 de notas MIR, del examen de médico residente, y es de Elche, es uh-huh. Pepe, estuve con él un ratito en la UMH, me pareció un chico majísimo, éramos vecinos y no nos habíamos dado cuenta. Fíjate, oye, la nota es de 14 o de 15, la que tiene que sacar, él tiene un 153,3. Yo creo que sobre... ¿Sobre 15, qué? Yo creo sobre 15, pero o sea, no quiero yo patinar. Bueno, pues una nota... Y claro, yo me entero de que este chico es de la UMH, pero yo no sabía que era ilicitano, porque hay muchos estudiantes que eligen la UMH y no son de Elche. Claro. Entonces, claro, yo hablando con él, digo, ¿y tú qué eres? Pero, ¿de fuera? Me dice, no, yo soy de Elche. No, yo soy de este barrio. No, yo... Y hablando, digo, ¿pero qué portal? Decimos el número. ¿En serio? Que estamos puerta con puerta. Teresa. Te lo prometo. Digo, pues, además, es de mi año. Pepe, serio? Digo, es que nos hemos cruzado de pequeños, seguro, por la calle. Madre y bueno, mía. Un chico majísimo me estuvo contando, pues, cómo ha sido su experiencia, cómo ve el mundo de la medicina ahora mismo, que está ahí la cosilla uh-huh. complicada, y cómo es el proceso de prepararte un examen de tal calibre, ¿sabes? No tiene que ser fácil. No, pero es cualquier además, sacar cosa. La notaza que ha sacado, pues, fíjate tú, es como para celebrarlo y estar orgulloso. José Vicente Ballester, le gusta que le llamen Pepe. Sí, él dice que sí, José, que Vicente es apellido, no es nombre compuesto. José Vicente Ballester. Exacto. Porque dije, ¿Ballester qué más? Dice, no hay más. No hay más. Es así. Pero a él le gusta que le llamen Pepe. Pues vamos a escuchar la entrevista que le hiciste, ¿te parece? Venga, vamos. Venga. Pues continuamos en Día a Día, lo seguimos haciendo con más reportajes y entrevistas. En este caso, estamos de enhorabuena porque hace muy poquito fueron esas pruebas, los exámenes del MIR, y para ello pues yo me encuentro muy bien acompañada porque en relación a esos exámenes tenemos al top 10 mejores notas que ha salido de aquí, que es el ilicitano de la Universidad Miguel Hernández, donde nos encontramos ahora mismo. Estamos con Pepe Vicente, que lo quiero decir bien, Pepe, que además de ser top 10 mejores notas en el MIR, ha sido vecino mío, que soy ya para mí ha sido el top. ¿Cómo estás, Pepe? Pues la verdad es que muy contento, muy ilusionado por todo lo que está pasando estos días y es que no puedo estar más feliz después de tanto esfuerzo, este reconocimiento, la verdad es que es brutal. Lo que es la vida, estamos hablando aquí, de repente ha salido en la conversación yo preguntándote, ¿eres de Elche? Literalmente vivías al lado. Al lado, al ladito además, sí. Bueno, cuéntame lo primero, enhorabuena por este top 10 notas. ¿En qué escala te has quedado? ¿Del 10 al 1? Claro, yo soy el número 10, claro, de casi 14.000 que nos presentamos, yo he quedado el número 10 de España. ¿Cómo te sientes con ese reconocimiento? Es un reconocimiento brutal, la ilusión que se siente es increíble, porque claro, dentro de lo que es el mundo de la medicina, todos los que quedan del 1 al 10 todos los años es como un poco una personalidad dentro del mundillo, ¿no? Y cuando tú estudias medicina, entras en la carrera, pues año tras año, durante los 6 años de carrera vas viendo esas 10 personas que salen ahí, que son un poco como esas personalidades del año un poco, ¿no? Que es un poco tontería, porque al final todos vamos a entrar al hospital y todos vamos a ser compañeros y eso es lo importante. Pero sí que es verdad que te hace un poco ilusión de repente ver que tú, que eres un chaval súper normal, pues entras un poco dentro de ese mundillo y la verdad es que está muy guay. Para la gente que nos está viendo y quizás no se ubica muy bien, Mires, médico interino residente, si no me equivoco. ¿Esos exámenes en qué consisten para las personas que nos ven? Vale, pues mira, esto consiste en que tú acabas la carrera de medicina y ya eres médico como tal. Lo que pasa es que si quieres ejercer en lo que es la sanidad pública, que es el camino que toma la mayoría de gente, pues tienes que presentarte a esta especie de, bueno, a estas oposiciones, porque realmente son unas oposiciones, que muchas veces no se consideran como tal, pero lo son. Entonces se trata de hacer un examen que consta de 200 preguntas más 10 de reserva de tipo test, con las cuales te examinas sobre cualquier punto de la medicina. Realmente no hay un temario cerrado, puede entrar absolutamente cualquier cosa. De hecho, pues a lo largo de los años el imaginario del MIR ha dado para muchos temas curiosos que se han preguntado. Y llegas allí y te enfrentas a cualquier tipo de pregunta y en 4 horas y media. Son 4 horas y media de examen y bueno, en base a esas preguntas luego te ordenan en una lista con la cual puedes acceder a esa especialidad y en ese hospital que es, digamos, un poco el de tus sueños. Claro, entiendo que cuanto más puntuación, más posibilidades para elegir. Exacto, esto es un poco como la selectividad que igual a la gente o la PAU que igual tiene... lo tiene más cercano, pues es un poco lo mismo. Tú haces un examen, te ordenan y el primero elige lo que él quiere, después el segundo y así hasta que se acaban todas las plazas, que en este año me parece que eran alrededor de 9.000. Pepe, ¿son todas test? ¿No hay desarrollo? ¿Solo tienes que elegir respuestas? No, exacto. Son todas desarrollo, pero sí que es verdad que las 25 primeras preguntas son preguntas asociadas a imagen, lo cual hace que sea un examen un poquito más completo. Es decir, te enseñan una imagen, lo cual puede ser una analítica, una radiografía, un electrocardiograma, una foto de una lesión cutánea, cualquier cosa, y en base a eso tú contestas una pregunta. Sí que es verdad que es un examen pues que carece un poco de esas otras aptitudes que se deberían evaluar en un médico que va a entrar a trabajar en un hospital público. Pero sí que es cierto que, pues como somos tantos candidatos, quizá es la forma un poco más fácil de ordenarnos, aunque no la más justa quizá. Claro, ¿tú crees que hay otras formas de evaluar tus conocimientos? Claro, desde luego que yo creo que ninguno de mis futuros pacientes me va a hacer elegir entre 4 opciones cuando me entre a la consulta. Yo creo que se valoran muchas otras cosas en los pacientes los pacientes valoran muchas otras cosas en nosotros que no se están valorando en ningún momento en este tipo de examen y es una pena. Pero bueno, al final, de alguna manera, yo entiendo también que de alguna manera hay que ordenarnos. Claro. Pepe, ¿cómo te preparas? ¿Cómo preparas un examen de estas características? ¿Desde que empiezas la carrera? ¿Cuándo terminas? ¿Cuánto tiempo tienes? Claro, pues nosotros, digamos que empezamos la preparación como tal del examen en 6.º de carrera. Durante el curso de 6.º... Son 6 años la carrera. Exacto, la carrera son 6 años. Y el último año, por lo menos en la UMH, es todo de prácticas en el hospital. Tú vas todos los días al hospital a rotar por los diferentes servicios y luego por la tarde tú te preparas con una academia. Te apuntas a una academia, es lo que hace todo el mundo, y empiezas a preparar un poco el material de estudio, pero un poco light durante ese año. Tampoco hay que quemarse. Y luego ya cuando te gradúas en junio empieza lo que es la preparación más dura, que ya es sí que como si fuera una jornada laboral de 8, 9, 10 horas cada uno, un poco lo que quiera echarle. Estudiando todo verano, otoño, invierno, tal, hasta enero, febrero, que suele ser el examen. En este caso fue el 25 de enero. Entonces nosotros estuvimos todo verano hasta enero preparándonos lo que es la oposición de una manera un poco más así dura. Y durante el curso de 6.º también es verdad que los sábados tenemos también clases o simulacros. Y en verano también de lunes a sábado estudiar, clase, simulacro. y el domingo se descansa. Claro, al final tú le echas las horas que tú puedas, ¿cómo tú te distribuías el tiempo? ¿Tú trabajabas de otra cosa o solo estudiabas? No, lo que hacemos la mayoría de gente, la mayoría de compañeros, nos dedicamos solo a estudiar. También hay gente que trabaja, estudia, un poco cada uno según las necesidades que tenga. Yo en mi caso me dediqué a estudiar y un poco también hay que saber distribuirse el tiempo para no quemarse en exceso, porque como llegues ya, como en verano ya te quemes, es que luego... Es imposible llevarlo. Entonces hay que también saber relativizar, dejarte tiempo para cosas que te gusten, pues si te gusta gimnasio, si te gusta el cine, quedar con amigos. Es que para mí eso ha sido súper importante durante este tiempo. Yo creo que ha sido también un poco lo que ha hecho que pueda llegar en las mejores condiciones al examen, un examen que además ha sido bastante durillo. ¿Por qué la UMH? ¿Por qué la elegiste? Bueno, un poco pues porque era mi ciudad, era la universidad de mi ciudad, estaba a gusto aquí. Tenía buenos amigos aquí y estaba muy a gusto en mi casa y en mi ciudad y no me quería ir, la verdad. O sea, es que esto que tenemos aquí es maravilloso, este tiempo, este clima, la playita aquí al lado. Bueno, tú tenías literalmente la playa al lado porque estabas en San Juan, ¿no? Sí, exacto, sí. De hecho, muchas veces terminábamos de las clases y el plan consistía en irse a la playita, sobre todo ya, te iba a decir en mayo, pero es que realmente desde antes se puede hacer ese plan, entonces es un lujazo. Ahora hablaremos de qué especialidad, en qué te quieres tú más focalizar, pero las prácticas en el hospital, el último año, ¿tú podías elegir cuál fue tu papel? Claro, nosotros tenemos unos rotatorios que son obligatorios, por los cuales hay que pasar sí o sí, que sirven un poco para formar a lo que es el médico generalista, un poco en los ámbitos así más frecuentes de la patología de las personas. Y luego además en nuestra universidad, en la UMH, te ofrecían elegir entre un rotatorio, entre las especialidades de un rotatorio médico y un rotatorio quirúrgico. Las especialidades médicas son aquellas en las que, digamos, la gente podría pensar un poco más en el médico de consulta o de planta, y las quirúrgicas pues son aquellas en las que es un cirujano el que coge y te opera. Entonces tenías que elegir, aparte de las generales, una rotación médica y una rotación quirúrgica, que en mi caso yo elegí cirugía general y luego en la médica elegí digestivo, y la verdad es que estuve muy a gusto. Y bueno, ahora ya una vez tienes el examen hecho, la nota puesta, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ahora viene. Eres de Madrid, ¿eh? Ahora viene la segunda parte, la parte contratante, que es que nadie cuenta que es también durillo, que es decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque realmente nosotros, los estudiantes de medicina, un poco como que hemos ido toda nuestra vida con el planning hecho de, bueno, ahora instituto, bachillerato, selectividad, entras a la carrera, 6 años, te apuntas a la academia, haces el MIR y punto. Y ahora ya. ¿Ahora qué? Te suelta al mundo. Y tienes que decidir lo que quieres ya de verdad que vaya a ser un poco tu vida. Estás diciendo un poco todo. Entonces eso agobia también un poco. El ministerio todavía no ha dicho cuáles son los plazos para elegir plaza, pero lo que digamos sería el itinerario de ahora sería ir a Madrid. En principio este año se va a hacer presencial. Llegas allí, te eliges la plaza que te da para tu nota. Y a partir de mayo te incorporarías al hospital. Yo, como decías, ahora venía de Madrid porque se hacen ahora, después del examen, una especie de jornadas que organizan las academias, un poco pues para ayudarte en esta ansiedad que decimos que tenemos un poco ahora de no saber qué elegir. Y entonces después se hace una especie de congreso en el que van allí diferentes profesionales, hospitales, te cuentan cuál es su especialidad, qué ofrecen ellos, qué ventajas, los pros, los contras. La pregunta es, Pepe, ¿qué quieres? ¿Qué, lo tienes ya más claro? ¿En qué te quieres especializar? Pues sí, yo fui a este evento un poco pensando entre dermatología, cirugía plástica y cirugía maxilofacial. Y yo creo que finalmente la que me ha acabado de enamorar más, dermatología. La verdad es que sí, yo creo que ha sido lo que más me ha gustado, me ha parecido una especialidad. Muy completa, pese un poco a lo mejor lo que la gente pueda tener en su cabeza de dermatología, se hace mucho, es muy completa, tiene parte, eso que decíamos que están las especialidades médicas y las especialidades quirúrgicas, pues tiene ambas, es una especialidad médico-quirúrgica, de hecho la especialidad se llama dermatología médico-quirúrgica y venereología, porque también trata las infecciones de transmisión sexual. se hace de todo, se hace oncología, es decir, hay cáncer, hay patología autoinmune, hay la cirugía que hemos dicho, tiene, oye, también una parte de privada que no es nada despreciable. Entonces me parece que puede ser una especialidad donde no me voy a aburrir, voy a ser feliz y que al final es que es lo más importante. Bueno, Pepe, ya para ir terminando, se nos acaba el tiempo, yo te tengo que preguntar por la actualidad, ¿tú cómo ves el futuro ahora de la medicina con todo lo que está ocurriendo, con el Estatuto Marco y demás? Yo creo que... yo intento ser positivo, pero sí que es verdad que es un poco frustrante, me parece, y decepcionante, que después de todo este tiempo, todo el esfuerzo que tanto yo como mis compañeros y amigos hemos invertido durante todos estos años, ver que ahora ya que nos toca, precisamente se nos está maltratando tanto. Yo creo que es decepcionante y que tenemos que seguir luchando un poco para mejorar nuestras condiciones y equipararlas un poco a lo que serían las condiciones de los médicos del resto de Europa y del mundo, que es una pena que España formemos los mejores médicos, no tengo duda, y que no se valore, que no se nos valore. Pero bueno, vamos a seguir, nosotros vamos a seguir ahora sí en los hospitales, con ilusión entramos, y intentando hacerlo lo mejor posible, aunque desde las administraciones muchas veces se nos intente pisar. Pero bueno, aquí estaremos nosotros para seguir dando la cara por nuestros pacientes y hacerlo lo mejor posible. Pues Pepe, con esto nos vamos a quedar con ese mensaje. Muchísimas gracias y enhorabuena otra vez por esa nota y por ese reconocimiento al final que se os ha hecho tanto a ti pues como a tus otros 9 compañeros. Exacto, nada, muchísimas gracias a vosotros y ojalá no tenga que veros nunca por un hospital. Pero bueno, si os tengo que ver, pues estaré encantado. Era Pepe, el top 10 notas del 1000. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias, Teresa, por ese reportaje que nos ha traído también, que realizó para el programa Día a Día de Teleelch, y que hemos sacado el audio pues también para tenerlo aquí en radio. Y, por supuesto, enhorabuena a Lili Sitano, a Pepe, a José Vicente Ballester, como le gusta que le llamen Pepe, por ese pedazo de nota. De 153,3, casi nada, en el MIR. Oye, y hablando de medicina, pues que vamos a seguir hablando de este tema. Paola Zas, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Para qué vamos a esperar, no? Si hombre, estás ya aquí y vamos a hilar uno con otro de un futuro médico. Además dice que igual se quiere especializar en dermatología. La de moda. Y especializada y experta en salud bucodental, Paola Zas. Oye, hoy hablamos de infecciones dentales y deporte. Sí, vamos a intentar tocar un poco la actualidad que muchos estamos fomentando el deporte y que es un día a día. Creo que para salud física, salud mental, el deporte también es parte influyente de nuestro día a día. Uh-huh. Entonces, muchas veces no sabemos que tener afecciones en boca puede generar para un deportista, a ver, de calle, el normal, el que hace 3 días al gimnasio, a lo mejor no es una afección grande, pero al deportista de élite, nosotros aquí en Elche tenemos grandes deportistas que están ahí dándolo todo, entonces creo que era un tema que tenía que traer a colisión. Oye, pero a mí me parece interesantísimo, ¿cómo se une esto? ¿Cómo afecta el deporte a la... o esa infección bucal? Es lo que puede afectar el tener una infección en boca al rendimiento, a la recuperación muscular, a posibles lesiones de músculos, fracturas por bacterias que puedan estar dirigidas desde la boca hacia alguna estructura en especial que esté o que tenga una lesión, o que se generan realmente lesiones por tener alguna infección en boca, lógicamente no pequeña, pueden ser desde una fase crónica, que a veces sin saber tenemos alguna y no la tenemos diagnosticada y nos pueda generar tanto una falta de rendimiento deportivo, porque hay mayor fatiga. Muchas veces desde una infección en boca puede generar una endocarditis bacteriana y por ello tener un mayor problema a nivel de llegar a nuestra máxima capacidad cardíaca, que los deportistas de élite también muchas veces la suelen trabajar para poder llegar a dar un mayor rendimiento físico. ¿no? Entonces, una de las cosas que puede también llegar a generar alguna afección, como el tener una mala masticación, una mala función masticatoria, puede generar una tensión muscular y eso dirigirse un poco a la zona de cervicales, distensión musculares a nivel de cuello y estructuras faciales. Uh-huh. O sea, puede ser que algún deportista, alguien que suela realizar deporte regularmente, esté teniendo alguna patología y que quizá no lo sepa y tenga relación con algo bucodental. Sí, puede llegar a tener un cansancio aumentado, puede generar, eso puede llegar a una disminución de su capacidad aeróbica, porque el cansancio al no dormir por las noches porque tienes o apretas o hay algo de base, pues al final eso recae al día a día de un deportista. Uh-huh. Me parece súper curioso el tema que me traes la hoy. Posturología también, lo ¿sí? que puede generar, sí, cuando hay... por lo general no somos simétricos totalmente. Hay es verdad. Una parte de asimetría en nuestro organismo que se da y se ve en la forma en la que caminamos y en la forma en la que trabajamos nuestra propia musculación, uh-huh. no solamente corporal, sino facial. Te pongo un simple ejemplo, cuando te falta una pieza, uh-huh. ¿vale? Y cómo por el otro lado... porque no tengo esa pieza. Al masticar constantemente por esa zona, generamos una musculación mayor en esa área, ¿sí? Y la otra la tenemos un poco inhabilitada. A nivel físico, a nivel facial, podemos ver que la cara de la zona tratada es como una pierna cuando trabaja a tope, al máximo, ¿sí? Sí. Esto lo pongo el ejemplo de cuando lesionamos una rodilla uh-huh. o una pierna, una... hasta que no se rehabilite, va perdiendo musculación y la otra se está hipermusculando porque genera o está apoyando esa fuerza directamente sobre un solo eje, ¿vale? Uh-huh. En boca es exactamente lo mismo. Entonces, físicamente se ve, se puede generar ese tipo, al no tener esa pieza o tener una afección, una infección o una molestia, se ve dirigido sobre todos los músculos del cuello, zonas de cervicales, musculatura facial y podemos generar un cambio de la posturología del de lo que es claro. nuestra estructura física en contornos. Entonces siempre va a haber como un movimiento del cuerpo en la zona más rígida y una como de relajación claro. En el lado que no. Entonces esto trae bastantes puntitos a tocar. Vaya, como he dicho, me parece interesante y además súper curioso también. Acabas de decir que tenemos algo así en boca y nos puede afectar, incluso como bien sabemos, somos irregulares, la mitad de una parte del cuerpo y la otra no es asimétrico exactamente, pero además con esa función de masticar más por un lado que por otro, porque tienes una molestia o cualquier cosa, fíjate la repercusión que puede tener, sí. empezando por aquí arriba hasta bajar a todo el cuerpo. Y esa misma repercusión se ve si hay un trauma en la mordida. No, un trauma no significa un golpe, sino uh-huh. que cuando mordemos y mordemos mal, también se generan traumas en la masticación. Entonces, si mordemos solamente por una sola zona, generamos un trauma y ese trauma se ve al final afectado en tu organismo y en el cuerpo. Uh-huh. También a veces generan que están en investigación y hay muchas investigaciones al respecto que puede generar los problemas en boca, lesiones musculares repetitivas. Entonces, para un deportista el cual le dedica mucho tiempo a sus horas de entrenamiento, siempre hay que tener en cuenta de que si hay algo en boca posiblemente se ve afectada a nivel muscular. O sea, con más motivos, si eres deportista o alguien que realiza un deporte regular, cualquier pequeña molestia que puedas tener en boca, revísatela, aparte de porque hay que hacerlo, porque te puede afectar también en ese deporte. Al final, para concluir esa parte de dejar al oyente con una información es que siempre la salud bucodental es importante, que no solamente es que me duela o no me duela, voy al dentista si solamente me duele, siempre hay que intentar prevenir que ese momento de dolor se vea afectado y una revisión anual, uh-huh. ¿vale? al final el tener control de nuestra salud total, yo creo que no solamente dental, a nivel general hay que tener una continuidad en nuestras revisiones, yo creo que generales, pero en boca es importante poder concluir que al tener o hacer un chequeo y solamente verificar que no hay una bacteria que nos esté afectando la encía, que esa provoca también problemas a nivel musculares y lesiones y que puede dirigir a una enfermedad cardíaca, o una mal posición dental que al final va a generar la posibilidad de lesiones musculares continuas, y una caries simple, llana, o la falta de una pieza puede generar la descompensación corporal y la posturología general de del cuerpo. Y simplemente tenemos que hacer una revisión anual. Sí. Tampoco es como tanto. La conclusión y saber que realmente a lo mejor nos está escuchando alguno de nuestros deportistas de aquí, de Elche, que son de élite, y saber que si se lesiona constantemente, posiblemente sea porque tengas algo en boca, si no te has revisado hace mucho tiempo. Fíjate, no lo habría hilado, ¿eh? Te aseguro que yo no lo habría hilado. Era la conclusión, el fin, ¿no? De que el que nos oye sepa que en algún momento, si sueles repetir esas lesiones musculares, es que vuelvo a recaer, pues que posiblemente que haya que revisar a ver si en boca encontramos alguna afección. No perdemos nada por ir a la doctora Paola Zas, la clínica dental doctora Paola Zas, a hacernos esa revisión. Incluso si vas a ir al dentista y eres de los que tiene alguna lesión muscular, coméntalo, que no se nos habría ocurrido. A mí por lo menos no, no se me habría ocurrido. Voy los a fisios mi revisión, lo suelen ahora. Lo recomiendan. Sí, porque estamos intentando que nuestra salud sea entre nosotros integrativa, ¿no? Que todos compartamos esta información y ver las influencias que pueden generar. Tanto yo comparto y envío pacientes a trabajar cuando vienen con bruxismo una afección, yo preparo y envío a un fisio, a una mal posición de la lengua, al logopeda, a un problema de gástrico porque tiene alguna afección de estómago, pues vamos intentando dirigir para que la salud sea una parte general, no solamente específica. Sea salud integral al final, ¿no? Que estéis todos conectados y que, bueno, pues el paciente estará mejor atendido y mucho más contento también porque, oye, no solamente mi doctora se va a ocupar de que yo tenga bien la boca, sino que además me va a ayudar mandándome a otros lugares o a otros especialistas que también me van a solucionar ese problema. Oye, pues me parece una idea fantástica. Como digo, yo no habría hilado esto de salud bucodental con deporte, posibles lesiones, me has dicho cardíacas. Problemas cardíacos, las endocarditis bacterianas que se generan debido a una bacteria en boca muchas veces. Puede ocurrir. Doctora Paola Zas, hombre, ojalá solamente tengamos que visitar al dentista una vez al año, sería muy bueno porque simplemente tienes tus revisiones, tu salud bucodental es maravillosa. Ese es el mínimo. Eso es el mínimo, o sea, quiere decir que lo que estés haciendo en casa lo estás haciendo muy bien, te estás cuidando muy bien, que no te falte esa revisión. Y si hay algo más, pues no lo dudes. Visita a tu dentista y en este caso a la doctora Paola Zas, que estáis aquí al lado, en la calle Albéniz. Sí, estamos en calle Maestro Albéniz 6 y muy cerquita de la calle principal que atraviesa la ciudad. Gracias, Paola. Nada. En 15 días te veo de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de vuelta enseguida. Descubre el nuevo Ford Explorer, 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado, con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Bang & Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Vuelve la tercera carrera de Empresas Elche, Grupo Paredes Automoción. Corre.

101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos con la actualidad ocurrida hasta el momento en nuestra ciudad y comenzamos el informativo hablando de la plaza del pasaje Doctor Ferran, conocida como la Plaza de los Pisos Azules, y es que avanza las obras de reurbanización y modernización de todo el entorno y hemos conocido además que en 2 meses estarán finalizadas. También te contamos que Elche lanza la campaña Malcríalo para impulsar el comercio local en el Día del Padre. Y es que, hablando de este tema del comercio local, hablamos del comercio local porque con el objetivo de dinamizarlo, el Ayuntamiento ha lanzado Malcríalo. Es una campaña con motivo del Día del Padre que se celebrará el próximo día 19 a través de spots publicitarios protagonizados por actores ilicitanos en diferentes enclaves del municipio. Se quiere dar especial importancia a este día y sobre todo incentivar las compras en los establecimientos locales. También te contamos que hoy a las 12 del mediodía se ha hecho un homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11M en la Plaza de Baix. La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado para hoy en todos los ayuntamientos un minuto de silencio y lo hace en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista del 11M. Hoy se cumplen 21 años del atentado yihadista más grave sufrido en la historia de España y en el que perdieron la vida 192 personas por las explosiones de las bombas colocadas en 4 trenes de Madrid. El Ayuntamiento de Elche convocó a las 12 del mediodía de hoy la Plaza de Baix, ese minuto de silencio abierto a toda la ciudadanía para rendir homenaje a las víctimas y sus familiares que vivieron con horror aquel fatídico día, el 11 de marzo de 2004. La tragedia nos llenó de dolor y tristeza e indignación por el empeño del gobierno de atribuir el atentado a ETA en un primer momento. Pero también vivimos una oleada de cariño y solidaridad por parte del pueblo español, al que el día todo un país estuvo en esos trenes. El 11 de marzo se declaró el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y 21 años después, hoy se siguen recordando a las víctimas. Más noticias. El equipo de gobierno espera crear 600 nuevas plazas de aparcamiento en 2025 y es que el edil de movilidad Claudio Guilaber ha anunciado que este año se crearán 600 plazas de aparcamiento más al cambiar la fila por batería en varias zonas de la ciudad. Y al seguir negociando con los propietarios de los solares, habilitar ese suelo como aparcamiento provisional. Además, se está repoblando huertos de palmeras con los ejemplares que se están retirando de la vía pública y explicó que el huerto de Maleta, cedido por los propietarios a cambio de que el ayuntamiento se haga cargo de su mantenimiento, se abrirá al público y servirá como para conectarlo con los viveros municipales. En cuanto a la remodelación de la Plaza de Santa María, ha señalado que están a la espera de iniciar las catas arqueológicas para determinar si es viable colocar una fuente en ese espacio muy utilizado para eventos culturales y sociales a lo largo del año. El Hospital del Vinalopó implanta con éxito el primer marcapasos sin cables en la provincia. Y es que desde la dirección del Departamento de Salud del Vinalopó han destacado el avance que han conseguido al situar el hospital como el primero en implantar en un paciente un marcapasos de última tecnología. No lleva cables y es mucho más pequeño que los convencionales. Gracias a su modelo innovador se puede monitorizar, en remoto su actividad. Alarga su vida útil y optimiza la sincronización entre la aurícula y el ventrículo. Este nuevo marcapasos solo se había implantado en el Hospital La Fe de Valencia hasta este momento. Este moderno dispositivo es 10 veces más pequeño que los convencionales, no lleva cables y tiene una longevidad de un 40% superior. al tener una autonomía de hasta 14 años de vida útil para la batería. Por ello, se valora colocarlos en pacientes más jóvenes. Para los cardiólogos es un avance poder controlar al paciente en remoto, aunque no se pueda reprogramar. Al menos se puede controlar si se produce alguna alteración en el corazón. Con este nuevo avance, el Hospital del Vinalopó mantiene su liderazgo en el tratamiento de las enfermedades del corazón, según ha señalado desde la dirección del centro. Y hablamos ahora de la Feria Antique Auto, porque superó las expectativas de visitantes y se convirtió en un museo viviente del motor. Y es que la feria, que ha cerrado sus puertas, ha sido Antique Auto y lo ha hecho con un balance muy positivo, según sus organizadores. Se ha convertido en el certamen de referencia para los amantes del motor clásico. Ha superado las expectativas de los visitantes y la participación de propietarios de vehículos históricos. Este pasado fin de semana, los visitantes han disfrutado de una exposición de motos y autos con modelos icónicos de destacadas marcas. Esta feria se convierte en un punto de encuentro para coleccionistas y profesionales del sector. El aumento de aficionados que han aportado sus propios vehículos clásicos en la exhibición ha convertido a este certamen en un museo viviente del motor. Y te contamos también que el grupo Jerusalem sacará a la calle la representación de la Pasión en vísperas del Domingo de Ramos. El grupo Jerusalem comenzó este pasado fin de semana las representaciones de la Pasión en diversas parroquias. Un total de 15 actuaciones en toda la Vega Baja se han programado en esta Semana Santa. Este sábado, en el pueblo de Letur, castigado por la Dana en la provincia de Albacete, llevarán a cabo una actuación benéfica para los afectados. El grupo Jerusalem lleva más de 40 años representando la Pasión de Jesús, con 90 actores dirigidos por Víctor Meseguer, quien ha señalado que este año, el sábado previo al Domingo de Ramos, volverán a representar la historia final de Jesús de Nazaret al aire libre, en el entorno del Palacio de Altamira, comenzando en el Ordebais. Más noticias, te contamos que fallece Elías Jover, impulsor y fundador de la Asociación de Moros y Cristianos. Y es que los moros y cristianos de Elche están de luto por la muerte de Elías Jover Páez, impulsor y fundador de la Asociación Festera en 1977. Él formó parte de la comparsa Musulmanes Almoravíes, a la que dedicó su pasión y compromiso hasta el último día. Su entrega le llevó a ocupar diversos cargos de relevancia como presidente de la asociación, presidente de honor de la comparsa o socio honorífico de la UNEF. Entre otros cargos. Fue también militante socialista, secretario de organización del PSOE local y se convirtió en el primer director de la Escuela Taller Municipal de Lord del GAT. Desde la Asociación de Moros y Cristianos muestran sus condolencias y destacan que fue una figura imprescindible en la historia de estas fiestas y que deja un legado que siempre permanecerá en Moros y Cristianos. Desde aquí también nuestro pésame a sus familiares y sus compañeros y compañeras festeras. Y terminamos con un suceso. La policía local alerta de una nueva estafa de falsos administradores de las redes sociales. Y es que la policía local de Elche, de nuevo, ha detectado una nueva estafa por internet, la que consiste en enviar un comunicado a las víctimas en el que se les dice que su cuenta de Facebook o de otra red social se ha eliminado, argumentando por vulnerar los derechos de la marca. Acto seguido, indican enlace a través del cual se puede poner la reclamación para evitar el supuesto bloqueo de la cuenta. Bueno, pues los estafadores se hacen pasar por falsos administradores de estas redes sociales para enviar un enlace y obtener los datos personales. De ahí de que la policía advierte que no se puede hacer clic en este enlace y mucho menos compartir cualquier dato personal, porque estaríamos en manos de los delincuentes cibernéticos. Bueno, pues hasta aquí la actualidad de Elche hasta el momento. Paramos unos minutitos y a la vuelta estamos con el tiempo en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.